41 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7 para comentarte sobre esta innovadora carrera, ¿no?, que presentó la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, precisamente la Tecnicatura en Administración y Gestión Pública. Creo yo una propuesta muy buena también, ¿no? Me encantó, sí, la verdad buena. Que está muy interesante y necesaria, sí, diría yo. Y necesaria también, bueno, que marca también de alguna manera un hito en la oferta académica también de la institución, ¿no? Así que bueno, para comentar sobre esta carrera, esta nueva tecnicatura en profundidad, ya estamos en comunicación con el decano justamente de la facultad, Francisco Marul. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por atendernos. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va, Gabriela, Erika? ¿Cómo están? Muy bien. Francisco, bueno, nuevamente, gracias por tu tiempo, ¿no? Queríamos también que nos cuentes cómo se preparan también esta tecnicatura en Administración y Gestión Pública, que ahí lo decía mi compañera, ¿no?, que es muy necesaria. Bueno, ustedes seguramente han sondeado, han podido ver que esta oferta lo requería la gente, ¿no? Así que, bueno, contanos también cuándo arrancan las inscripciones para la tecnicatura. Bueno, gracias por interesarse y por difundir la carrera. Bueno, la inscripción en la carrera arranca el día de hoy y la idea es que el cursado de las primeras materias de la carrera se van a iniciar este mismo cuatrimestre, en el mes de agosto. Es una carrera corta, una tecnicatura, 3 años de duración, 6 cuatrimestres, 1.400 horas. Y nosotros venimos trabajando hace un tiempo importante en esta oferta, justamente con la intención que siempre tiene la facultad de acompañar las necesidades, los requerimientos que la comunidad, que la provincia, la región nos hace llegar, ¿no? Claro. Y entendemos que en la situación que se encuentra nuestra sociedad, nuestro país, nuestra provincia, es muy importante apuntar al fortalecimiento, la profesionalización de los cuadros técnicos y administrativos de las distintas gestiones públicas de la provincia, no tanto provinciales como municipales. Sí. Creemos que ese es un aporte muy importante porque hace a que esto repercuta en el mejoramiento de las políticas públicas, ¿no? Tal cual. Y en ese sentido entendemos que permitir que aquellos agentes que forman parte de la administración pública y aquellas personas que no forman parte pero que entienden que pueden perfeccionarse para aspirar en su momento a sumarse a estos ámbitos, es una oferta interesante y nosotros creemos que desde la facultad tenemos mucho para aportar en ese sentido, así que hemos creado esta carrera. Ahora, Francisco, qué interesante todo eso que estás diciendo también, ¿no? Sumado, bueno, esto, lo que vos mismo mencionabas, ¿no? El trajín también de la vida cotidiana, bueno, sobre todo, ¿no? Obviamente apuntando tanto al sector público como municipal, provincial y demás, también el desarrollo tecnológico, ¿no? Viste que la tecnología todos los días va avanzando, y bueno, uno también o una también tiene que estar interiorizándose o formándose también en todos estos aspectos. Sí, sí, sin duda. Bueno, de hecho, la carrera incluye dos espacios, dos materias, dos contenidos curriculares que apuntan a eso. Son herramientas informáticas, tecnológicas para la gestión pública y incorporando todas las novedades que eso implica, ¿no? Sí. Nosotros para eso trabajamos mucho con gente de Casa de Gobierno y de los distintos municipios. Bueno, el ministro Ariel Rauschenberger nos acompañó en esto. Bueno, Luciano Di Napoli de la Municipalidad de Santa Rosa, Fernanda Alonso, Patricia Lavín, Abel Zavaró, varios intendentes. Uh-huh. Estuvimos conversando con ellos para que nos transmitieran cuáles eran las necesidades que ellos entendían que existían para poder hacer una oferta que estuviera a la altura de esas necesidades. Y así, bueno, también Carmen Sierra nos ayudó mucho de su experiencia en los espacios de formación que tiene la Casa de Gobierno del personal de la Administración Pública. Así que realmente ha quedado una carrera muy interesante y creemos nosotros que va a ser una oferta bien recibida. Y esto que vos decís de la virtualidad, de la tecnología, también es importante porque sobre todo nos permite reafirmar y ser consistentes con estas políticas que la universidad persigue, la universidad pública de La Pampa, que son las de llegar a todo el territorio, ¿no? De permitirle a todos los ciudadanos de la provincia acceder a las ofertas que se hacen desde la universidad, que tienen estas características, ¿no? Una universidad pública, gratuita, de calidad, y bueno, en eso estamos. Sí, totalmente. Francisco, también ahí siguiendo, ¿no?, con la virtualidad, bueno, que justamente una de las particulares de la carrera, y esto que decís vos también, ¿no?, llegando así a distintas personas de distintos puntos de la provincia, en este caso, es que va a ser totalmente virtual. Sí, totalmente virtual, con una característica que tienen todas las ofertas de enseñanza virtual, que son que las evaluaciones pueden ser presenciales, van a ser presenciales, tanto en la sede de la facultad como eventualmente también iremos desarrollando con las sedes que la facultad con Ulpan Territorio ha llevado adelante en nuestra provincia, trasladar a nuestros docentes para que hagan evaluaciones focales en distintas localidades, pero esas evaluaciones tienen que ser de forma presencial. Pero sí, el cursado de la carrera es totalmente a distancia. Esto implica contenidos sincrónicos, que son cuando el docente, al mismo tiempo que el estudiante, mediado por la tecnología, transmite el conocimiento, como ustedes dirían en los medios, en vivo, digamos, la enseñanza, y asincrónica, que es cuando los docentes le cargan en el campus de la facultad, en este caso, actividades, contenidos, para que el estudiante avance en el cursado de su carrera. Tal cual. Aparte, lo importante, ¿no?, de esta nueva tecnicatura es que, digamos, junta todo lo que es la área contable, la área administración, digamos, como que es un perfil en el que el estudiante ahí puede salir con un buen título. Sí, nosotros entendemos que también una característica interesante de la carrera es que sintetiza años de experiencia de la facultad en estas áreas, ¿no? Porque la carrera tiene materias de área contable y económica, materias de área jurídica, porque tiene algunos contenidos también de derecho, tiene también contenidos de administración, que son también muy valiosos para lo que tiene que ver con la gestión. Así que eso la hace muy atractiva, y además porque tratamos de que esos contenidos sean innovadores, digamos, por ejemplo, incorporar toda la mirada, y que es muy importante para la gestión pública, la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos, toda esta cuestión que caracteriza al dictado de las carreras de nuestra facultad. La verdad que sí, es muy completa, interdisciplinaria, ¿no? También ahí, que eso está buenísimo también. Francisco, ¿cómo tiene que hacer la gente para inscribirse? Bueno, la inscripción, como les decía, está abierta a partir de hoy. Ingresan a la página de la facultad, en la parte de ingresantes. Ahí van a encontrar la explicación de qué es lo que tienen que hacer, y la inscripción es totalmente virtual, la van a poder hacer desde su casa. Le va a pedir requerir que carguen alguna documentación al sistema, digamos, las imágenes de esa documentación, y bueno, el sistema les va indicando el proceso, pero es todo virtual. Perfecto, perfecto, completísimo. Bueno, celebramos, Francisco, entonces esta nueva propuesta, ¿no? También apoyando y como siempre a la Universidad Nacional Pública de La Pampa. Te mandamos un abrazo grande, Francisco, gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes y gracias por difundir la carrera. Por favor. Saludos. Abrazo. Entonces.